vivir mejor. Si necesitas una mano extendida o un amigo que te extienda una mano, FM Activa, una mano extendida a la comunidad. Con tu emoción y mi expresión, hoy juntos en la radio, nuestro lugar para vencer la soledad. Escuchá Radio Activa, la mejor radio de la cuadra. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente para hacer una edición más del programa Lo Nuestro Folclore por la 93.1 FM Activa. Cita en calle Alberdi al 6724 de la ciudad de Santa Fe, capital argentina. Y les habla Pancho Emilio Baza Bilbaso, les da las muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí, cosa de acompañarlos desde aquí hasta las 19 horas con este programa que estamos llevando a cabo. Bueno, hoy un plantel completo, que con la producción, en el aire, la producción de Norma von der Dusen. ¿Cómo te va, Norma? La puesta en el aire hoy de Bea, nuestra querida Bea, que está aquí con nosotros, trabajando a destajo ella también, para que todo esto salga de la mejor manera posible. Y bueno, y quien les habla, Pancho Emilio Baza Bilbaso, le da las muy, pero muy buenas tardes a todos. Te voy dando las vías de comunicación. El fijo de la emisora 420-981, vía mensaje de texto o WhatsApp al 154-472-483. O también nos podés escuchar a través de la página web, como lo es www.la931.com.ar. Y en el fantástico, el Facebook, me buscás, me agregás como Pancho Emilio Baza Bilbaso. Me mandás un mensaje, un saludo, pedís un tema, como acá dice nuestro amigo Daniel Garibaldi, de Sauce Viejo. Hola Panchito, buenas tardes y que tengas un lindo programa. Gracias Dani, vos también tenés un programa espectacular ahí en Sauce. Si se puede, un chamamé de los majestuosos. ¿Cómo no, Dani? Ya te vamos a estar con placer, ¿estamos? Oh, muy bien, así trabaja la producción y la puesta en el aire, vea. Lo majestuoso de llamarme para nuestro amigo Daniel Garibaldi, vamos. Ella se fue y no regresó, dejándome un gran dolor. Ella no me ha vuelto a hablar, yo no sé si algún día volverá. Quisiera volverla a ver, preguntarle qué pasó, porque se marchó de aquí, porque todo terminó. Yo no la puedo olvidar, su recuerdo vive aún en mí. No he aprendido a estar sin ella, paso noches sin dormir, pensando en dónde estará. No puedo seguir así. Ha pasado. Tapecito, metele plomo, no mache gente, pues. este tiro certero. Me juego el rancho, el apero, y si con eso no alcanza, el corazón de la que alegra mis días de trovero. Que no venga cualquier maleta con esos ritmos extranjeros que bailan como conejos. Ponele el alma a tu acordeón, inspirado por el amor de este suelo americano, y que tus melodías lleguen al más humilde de los ranchos, a alegrar el corazón agobiado de mis paisanos. Quiera Dios que nunca marchite tu sentir chamamecero. Y así pasaba este tema dedicado a el Dani Garibaldi, nuestro amigo, es de los majestuosos, metele plomo. Para cuando bailes, levante un poco de tierra. Para cuando vos bailes ahí, Dani. Ahí en, ellos levantan más arena que tierra nosotros, ahí en Sauce Viejo. Porque ellos tienen más arena que tierra ahí, Que venimos con las piernas, que no damos más cada vez que vamos al festival de Sauce Viejo. Pero bueno. Es lindo todo eso. Después dice, los corsarios del folclore nos dicen un saludo para nuestros amigos cantares de hoy. Bueno, los chicos que van a estar dentro de un rato, los invitados acá, de parte mía. Y bueno, acá ya vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, sí, me perdió el mensaje. Bueno, pero los corsarios del folclore saludaban a los chicos que van a estar por venir dentro de un rato a los cantares de hoy. También saludar a Jesús, Edgardo Doldán, Julio Bertuini, a Andrés Superna, bueno, toda gente que se está enganchando a través, como yo esto, el, que yo siempre digo, el fantástico, ¿no? El Facebook, que es una de las maneras más simples de contactarnos con la gente, así cada uno puede expresar sus, sus cosas. Vamos con los auspiciantes. Agradecemos al Sindicato de Luz y Fuerza, cuyo secretario general es Pedro Fernández, un sindicato que trabaja por y para sus afiliados, que está en Riobamba al 8200 El Camping, que tiene una hermosa instalación para todos los afiliados, un hotel, una par, para que los afiliados disfruten. Vayan ahí al Camping de Luz y Fuerza. También agradecemos a la comuna de Sauce Viejo, cuyo presidente comunal es nuestro amigo Pedrito Uliambre, que todas las semanas trabaja y trabaja en él junto a toda la comitiva, para que Sauce Viejo siga progresando como corresponde. Saludos a todos, a toda la gente y a los amigos de Sauce Viejo, en especial a la gente de la comuna. También agradecemos a Agustín Gas, envíos a domicilio. Garrafa de 10 kilogramos y cilindro de 45 kilogramos. Domicilio Lala Madrid 7313. Abierto de lunes a domingo en horario corrido. Precio y calidad en el servicio. El de teléfono de consulta, el fijo 489-3495. o al celular 155-223-165. Y vamos a ir con la música, Pea. Matacos. Fueron 3 años, vamos. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de mi corazón. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de mi corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Dame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y llorar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Dame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y llorar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Así pasaba Matacos con este tema, fueron 3 años. Se sigue comunicando gente al Fantástico, como yo le digo, al Facebook. Sandra Mani, Miguel Benavides, Luis Estíbal, un amigo que estuvimos hablando durante la semana de aquellas épocas del barrio Don Bosco, de las juntadas que teníamos. Y me dice, hola Panchito querido, mandale un saludo y feliz cumpleaños a Claudio Chena, otro amigo de la vida, cómo no. Feliz cumpleaños, Claudio. Hice toda la primaria con él en la escuela Don Bosco. Después jugamos al fútbol juntos. Y bueno, él se le siguió su vida profesional en el fútbol, jugando aquí en Colón y después en distintos clubes de la Argentina. Y ahora está radicado aquí en su Santa Fe querida. Por eso, muchos, pero muchos saludos y abrazos a nuestro querido Claudio Ubaldo Chena, que está cumpliendo años en el día de la fecha. También saludar a Gabriel Sosa, a Miguel Curcio, toda gente que se une al Fantástico. Hoy te leía un quedó a mitad el saludo de los corsarios del folclore. Dice, decía, un saludo para nuestros amigos de Cantares de hoy, y a vos, Pancho, de parte mía y de los chicos de Santoto Canto. Después me aclara, perdón, soy Diego Núñez, integrante de Baguales y Santoto Canto. Bueno, listo, ya está recuperado el mensaje y dicho al aire. Vamos a seguir con la música. Vea, Jorge Rojas, con este tema A Todo Corazón. Vamos. De la naturaleza y de la humanidad, los pensamientos míos aprenden a cantar. No canto como el río ni como el ruiseñor, pero sí canto, canto a todo corazón. El cielo estaba oscuro y misterioso el mar, hasta que las estrellas salieron. Igual estaba mi alma por culpa de un amor, hasta que la esperanza las penas se llevó. Poquitas veces puedo querer con devoción, pero si quiero, quiero a todo corazón. Y así pasaba este tema a todo el corazón de Jorge Rojas. Bueno, Luisito me decía, Luis Estival dice, bueno, gracias, buen fin de semana, bendiciones. Lo mismo para vos, Luisito. Bendiciones para vos y para toda tu hermosa familia. También saludar a Andrés Pinto, que está enganchado ahí al Fantástico, viendo el programa Lo Nuestro Folclore. Por la 93.1 FM activa. Cita en calle Alberdi al 6724. No me quiero olvidar de algo. De algo que está llevando a cabo la FM activa 93.1. Algo totalmente sin palabras muchas, porque muchas veces hay cosas que no tienen palabras, o uno no encuentra la palabra justa para medir las cosas que está haciendo la FM Activa 93.1. Es una radio, como dice, comunitaria. Comunitaria, qué palabra, ¿no? Qué linda palabra, comunitaria. Y ellos, las autoridades de la radio, emprendieron una recolecta para un merendero, escuchen, para un merendero. Durante la semana y en el día de la fecha estuvieron en Estanislao Ceballos. Galicia. En Estanislao Ceballos y Galicia. Así que estuvieron ahí, uno los vio, los fue siguiendo por por el Fantástico, por el Facebook, como yo le digo. Y bueno, y al llegar acá a la radio, y están acá todos reunidos, cansados, pero felices, uno les ve la cara de cansado, pero también la cara de felices a toda la gente de la radio. Como le decía, era para un merendero y se recaudaron alimentos no perecederos para cuatro, gente, para cuatro merenderos. Así que vaya mis felicitaciones, las felicitaciones de la producción, a Bea, a Juanjo, a Lorena, a todos, porque me puedo olvidar, o ayúdame vos, Bea, con el micrófono, ponete el micrófono, que vos estás ahí, ayúdame vos con la gente que trabaja. Sí, Yasmín, Laura, Charito, Fernando, chicos que hacen radio acá, sí. Vuelo Radial. Ajá, chicos que hacen, sí, Vuelo Radial. Y estuvo también Ana también. Ana, por supuesto, con su programa. Con su programa. Y nosotros ahí, con peluca, para distinguirnos un poco entre toda la movida ahí. Uh-huh. Gracias al supermercado Alvear, que nos dio el lugarcito ahí, una mesa. Y bueno, desde ahí estuvimos hasta las 13:30. Estuvieron, yo me fui un ratito antes, porque tenía que venir acá. Uh-huh. Pero felices de haber estado ahí. Todos juntas, como siempre, porque para mí es la segunda mi segunda familia. Es tu segunda casa. La FM Activa, sé que es tu segunda casa. Ahí mientras tomábamos mate, charlábamos, se repartía volantes con todas las actividades que se hacen en el Centro Cultural para que nos conozcan de paso. Mucha gente nos conocía, otras no. Y bueno, y la gente entraba al supermercado y salía con algo, con una leche, con azúcar, con yerba, con fideo, con arroz, con chocolate, que era lo que más se necesitaba para los merenderos. Así que muchísimas gracias a toda la gente que colaboró, y también ropa, por supuesto. Ajá. Y se va a seguir trabajando para seguir juntando para ellos, para esos merenderos y para otros más. Porque se va a seguir sumando voluntades. Estando ahí, se acercó de otro lado, de otro merendero, también para pedirnos ayuda. Así que, ¿qué más podemos decir? El corazón satisfecho. Exactamente. Y el alma llena, que es lo más importante. Exactamente. Gracias, Bea. Saludo a toda la gente de la radio que trabaja, acá. Acá no hay distinción de nada, acá se vienen a laburar, Yo me alegro mucho de todo esto. Ya voy a empezar a hablar con ellos. A ver de qué manera uno puede colaborar también, ¿no? Después de este gran saludo, que no podía faltar, ¿no? Porque hay que destacar todo esto bueno que está haciendo la radio. Todo esto muy, pero muy bueno. Y destacar también la solidaridad del santafesino. Sabemos que el santafesino de por sí ya es solidario. Así que, y más ante estas cosas, ante estas situaciones que se está viviendo últimamente. Hoy en día se están dando diversas alternativas, ¿no? Para los merenderos, para la gente de calle. Y bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, también saludar a Claudio Medina, mi amigo, compañero de trabajo. Mientras yo me repongo de esta nota, porque yo me emociono mucho, ¿no? Cuando veo y escucho este tipo y hablo de este tipo de temas. Soy de Salta, La Legua, vamos a ver, vea. Bueno, perdón, la producción. ¿El cuento de Luis Landicina? Los apodos, vamos, para darle una sonrisa más a la tarde, vamos. Me decía un periodista la vez pasada y con esto arrancamos. Landricina, yo lo escucho a menudo usted hablar sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto. ¿Usted no cree que la gente copia? ¿Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club? ¿Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo al periodista, ¿usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre y lo descoloque para siempre? Me dice, no. Bueno, ahí, para mí el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido del humor, poder de observación y poder de síntesis, porque no vas a ser un sobrenombre que tenés que ir con un libro. A este le dicen tal cosa, tenés que ser tac. Y vos sabés que los cordobeses son especialistas en eso. Sobrenombre cordobés es arrosca, para siempre. Pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre. Tengo amigos que me proveen de historias, hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en Gualeguaychú y me llama la vez pasada. Che, Luis, oh, no sabés cómo le dicen a fulano. Esto obviamos, porque el fulano existe. ¿Sabés cómo le dicen? No, hijo único. Digo, ¿por qué? Dice, porque cuando le vienen a cobrar, dice, no tengo, hermano. ¿Eh? De ahí mismo, el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo. A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar, la mujer decía, recién salió. Y esto es ingenioso. Yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar. Había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón. Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida. Entonces, descuelga la ropa el que tiene estatura, el que no, se queda sin ver la ropa. O sea, la ave se ríe, pero no sabe bien si era sábana o toalla. ¿Está claro? Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente, perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces, en el pago al tipo este, le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio, dice. Y así pasaba don Luis Landricina, ¿no? Con su vigencia siempre. Para los cuentos, como yo siempre le digo, ¿no? Único en la Argentina y en el mundo, creo, ¿no? Para contarlo de la manera que él dice, simple, concreta, sin el humor negro, nada, nada que ver con eso. Él te dan la tecla justa con sus palabras. Bueno, saludar a Oscar Rugiaguiar, que nos está mirando. Hola, Pancho, desde Minaré Querido, sí, cerca de San Justo, ahí. Te envío un gran abrazo y te deseo una muy buena transmisión. Gracias, Oscar, un fiel oyente de la 93.1 FM Activa ahí en Naré. Acá la producción me alcanza Peña Entre Amigos, sábado 3 de agosto, el fin de semana que viene. Actuarán Marcelo Acosta, más cantadores de hoy, artistas invitados, Enrichetti 3340, el derecho de espectáculo de 100 pesos. Esto es en Santo Tomé, el sábado 3 de agosto. Mañana también se va a llevar a cabo acá en la estación Belgrano, a partir de las 11 horas, lo de la caña con ruda. Lo de la caña con ruda, quiero detenerme un poquitín ahí, en lo de la caña con ruda. Porque sabemos que se festeja siempre todos los primeros de agosto, ¿no? Eso ya es popular por la Pachamama y demás cosas. Pero aquí en Santa Fe hay un lugar que está identificado con eso, que es el Almacén Verona, que está ahí en Montevera. Y que desde hace unos años atrás, junto a los chicos de El Rejunte Chango, se han propuesto darle otro matiz, o sea, darle el festejo folclórico que corresponde. Un bárbaro, espectacular, se salen todos. Y bueno, y ahora resulta que también empiezan a hacer espectáculos todos con la caña con ruda, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, mañana, a partir de las 13 horas, de las 11 de la mañana, ahí en la estación Belgrano, con la caña con ruda. La fiesta de la caña con ruda. Un anticipo, creo que desde las 11 hasta las 17 horas en la estación Belgrano. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a Laura Testa, Beatriz Merati, Marcelo Gaetano, Martín Fernández, hola Martín, yo, Lidia Sara Motora, toda gente que se prende al fantástico, como yo digo, al Facebook, y a los compañeros de Soldados Clase 65, la segunda Brigada Aérea de Paraná Entre Ríos, todos los que hicimos la colimba también nos están viendo. También Juan y Campos Roa también nos está viendo. Luisito ya lo nombré. Como toda gente que se va uniendo al fantástico, como siempre digo yo, que es la manera por ahí más directa, o tener el fijo de la emisora también, si querés, 420-981, vía mensaje de texto WhatsApp al 154-472-483. También nos podés escuchar a través de la página web, como lo es www.la931.com.ar. Vamos con un rasguido doble ahora. Vea el ordenerito, vamos. Cante el aloncito, gauchos, a orillas del Tajamar, y perdura en sus gorjeos el alma tradicional. Andando por los caminos suelo escuchar su cantar, y alegra con su presencia los ranchos del litoral. Mommy. Y así pasaba esta chamarrita, ¿no? Sí, una chamarrita, un rajido doble. Así que bueno, seguimos desandando aquí la tarde, la 93.1 FM Activa, en el programa Lo Nuestro Folclore, que vamos todos los sábados de 16 a 19 horas, pasamos 3 horas a pura música, no solamente música, sino cuentos como los que pasamos de Don Luis Landricina. Tratamos de darle la información que nos llegan o que durante la semana recopilamos, a ver, en alguna peña, si hay peñas para los peñeros que siempre están ahí preguntando, cuando hay peña, dónde hay peña. Bueno, tratamos de recabarle la mayor información para ellos. Bueno, acá estamos buscando información. Mientras busco una información, pasame un tema más. De Marcelo Gómez, ¿cuál pájaro? Vea, vamos. Así pasaba ¿cuál pájaro? Por Marcelo Gómez. Este hermoso tema. Todos los temas son elegidos por la producción del programa. La fiesta de la... estamos mirando recién. El Rejunte Chango va a estar en la fiesta de la Caña con Ruda el próximo domingo. El Grupo Identidad también. Nuestros amigos del Grupo Identidad también van a estar ahí en el Almacén Verona festejando el día de la caña con ruda. Después, bueno, no quiero dar nombre, pero de a poquito vamos a ir buscando, así te damos la precisión justa de quiénes van a estar en la fiesta de la caña con ruda ahí en el Almacén Verona, en el paraje de Montevera, un hermoso lugar. El año pasado fuimos y la verdad que lleno de gente, totalmente colmado de gente. El Almacén Verona lo sobrepasó, lo decía la gente. Bueno, por eso lo están armando de otra manera para este año. Sebastián Rigesti, uno de los integrantes del Rejunte Chango, decía que ya está todo listo, todo preparado para pasar un día muy, pero muy especial el próximo domingo 4 de agosto. Así que... Daniel Tito me dice, grande Panchito. Bueno, gracias Daniel Tito por estar ahí del otro lado. Bueno, gente que siempre se comunica de una manera u otra con nosotros para escuchar un tema de folclore o alguna novedad que haya sobre el folclore. Vamos a seguir con la música, vea. Sueñero, Jorge Fernández, Jorge Faldemole, bueno. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Bueno, seguimos después de este tema que hemos escuchado de Jorge Fandermoli, ¿eh? Así que, bueno, te decía lo que es el cuarto festival de la caña con ruda, que se festeja todos los años en el Almacén Verona, en el paraje Chaco Chico en Montevera, aquí en Santa Fe. Actuarán el ballet Soplo y Raíces de mi Pueblo, Los de Paso, Guardia Urbana, Emiliano Luna, dúo Camamúsica, el Rejunte Chango, el Ale Messina, el Salteño, Grupo Identidad, La Franca, Marcelo Acosta, Indira y su banda. Entrada libre y gratuita, gastronomía, feria de artesanos y emprendedores. Bueno, esto lo auspicia la comuna de Montevera. Así que eso, ahí está toda la info para el Festival de Montevera. El próximo domingo, el próximo va a ser precisamente todo el día, empieza temprano y es durante todo el día. Bueno, son las 16:53, vea, vamos a un tema más y ya enganchamos con el corte de la emisora. Puede ser Samba Carpera, ¿verdad? Para irnos del corte, dinos salud y vamos. Ellos son nuestros socios benefactores. Ay, Angelina. Pero Chicho, tanto vas a extrañar a la Angelina. Si se fue unos días a visitar los parientes de Italia. lo que extraño son la pasta de la Angelena. A comer, chicos, que se enfría la comida. ¿Cómo has retornado, Angelina? Pero no, Chicho, son las pastas de Danisil. Las pedís por teléfono y te la envían cocinada y con la salsa que más te gusta. A mí me gustan las pizzas, riquísimas y grandotas. Ay, a mi marido le encantan las empanadas. Se come dos y se llena. Y además, enormes pollos al horno con papa que te vas a chupar los dedos. Pasa por Danisil, Salvador del Carril 1934. Si no, llama por teléfono al 154-294-637 y te llevan el pedido a tu casa. ¿Querés encontrar las mejores facturas, bizcochos y el pan de todos los días? Panificación Estelita te espera con la mejor atención y calidad en Ruperto Godoy 2050. Agendalo. Panificación Estelita, Ruperto Godoy 2050. Estelita, si usted me quiere, podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución. El Manantial, agua de mesa, fabricada por Soda LS, Boulevard Zavalla 6514, teléfono 489-4432. El Manantial, agua de mesa, filtrada con proceso micrónico y esterilizada con proceso UV, no gasificada. El Manantial, agua de mesa. Sintoniza la radio comunitaria de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Activa 93.1. Somos el nexo entre tus necesidades y la búsqueda de soluciones. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Comunicate con nosotros. Llámanos al 420-981. Activa. Clásicamente. Música de los 70, 80 y 90. Clásicamente. Todos los clásicos en dos horas. Clásicamente. Viernes de 19 a 21 horas. Clásicamente. Con la conducción de DJ Laser y Charlie Falken. Clásicamente. Para aquellas mentes que piensan en clásicos. Por FM Activa. Mira qué lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz. Todos los sábados de 16 a 19 horas se viene el programa Lo Nuestro Folclore por la 93.1 FM Activa. Conducción Pancho Basavilbaso. Producción Norma von der Tussen. Vías de comunicación, el fijo de la emisora 420-981. Vía mensaje de texto o WhatsApp al 154-472-483 por la página web www.la931.com.ar. Mucha música, información, entrevistas, no te lo puedes perder. Estamos en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Radio Comunitaria Activa. En Instagram, centro.cultural.alberdi. Hola, ¿cómo estás? están, chicos? ¿Cómo están, amigos? Te cuento, estamos ahora los días sábados a partir de las 11 horas hasta las 13. Los espero a todos. Pasaremos un buen momento en Ana, por supuesto, en tu onda. Vivo en el presente, viajo con la mente que mientras llena del sote. Tu sal me atormento, se come el sol en caldo, el beso puchero verte. Toca de las palmas, tan dentro del alma, vuela mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa' frente, libre de preocupación. Encuentros con Bea. Puede que no todos los días sean buenos, pero los sábados en Encuentros con Bea hay siempre algo bueno por suceder. Todos los sábados a partir de las 22 horas y el trasnoche de la radio. Encuentros con Bea. Enamorarse con la luna en los mares, volar sin señales. Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando. Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo. Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong, pasando por Londres y desde Roma a Bangkok, buscándote. Sé muy bien que podemos un mundo nuevo construir y así seguir. Si estás ahí, si estoy aquí, encontraremos juntos una razón para crecer, para vivir mejor. Si necesitas una mano extendida o un amigo que te extienda una mano, FM Activa, una mano extendida a la comunidad. Con tu emoción y mi expresión, hoy juntos en la radio, nuestro lugar para vencer la soledad. Escuchá Radio Activa, la mejor radio de la cuadra. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Bueno, siendo las 17:05 horas, damos inicio a la segunda hora del programa Lo Nuestro Folclore por la 93.1 FM Activa. Cita en calle Alberdi al 6724 de la ciudad de Santa Fe, capital argentina. Te doy las vías de comunicación, el fijo de la emisora 420-981, vía mensaje de texto o WhatsApp al 154-472-483. También lo puedes escuchar a través de la página web, como lo es www.la931.com.ar. También por el fantástico, como yo le digo, que es el Facebook. Ubicás como Pancho Emilio Basavilbaso, me pedís tu tema y te lo estás complaciendo si querés saludar a alguien. También quiero saludar a Oscar Mayorga. Oscar Mayorga es un no sé si te seguirás en la Fuerza Aérea, pero en su momento era un cabo primero que tuve en la, cuando hice la colimba acá en la Fuerza, en la base aérea en Paraná. Oscar Mayorga muy buena persona, excelente persona. Saludar también a Lorenzo Ramón Arredondo Fernández, que se unió también al fantástico, y a nuestro amigo Daniel Frasca, de Sauce Viejo, de ahí, que está frente con toda la gente de Sauce laburando, y ya creo que dentro de poco empieza ya a laburar con el tema del Festival del Pescador, ¿no? Porque aunque uno no lo quiera creer, ya estamos. Hoy es el último sábado del mes de julio. Se va el mes, 7, se va el mes 7 del año, ¿eh? Decía, el refrán dice que julio lo prepara y agosto se lo lleva. No sé, vamos, a mí gracias a Dios me preparó, no lo voy a discutir. Pero que me lo lleve está en discusión. Está en discusión que me lleve, eso vamos a ver, está por verse. Así que, pero bueno, como les decía, ya entramos en, es impresionante, todos los años decimos lo mismo, ¿no? De cómo se pasa los días y las fechas, pero es así, bueno, en abrir y cerrar de ojos, ya se nos pasan las cosas, cómo es la vida, ¿no? Por eso hay que vivirla y hay que disfrutarla a cada momento cuando se puede, ¿eh? Así que, vea, vamos con la música, vamos con el gatito de la mala muerte con de Marcela Ceballos, vamos. Sobre el brasero su calorcito arrimaba. Y yo, por olvidar mis penas, este gatito cantaba. Para sentir, para gozar, para inducir, para acechar, para insistir sin claudicar, a ver si al fin se me daba. Gatito de mala muerte, quiero tener tus agallas. Para vivir, para soñar, para ir al frente y no arrugar. Y al defender un ideal, morirme dando. Y así pasaba este hermoso gatito de la mala muerte de Marcela Ceballos. Llegaron los mates. Llegaron tarde, pero se ponen el horario el mate, las 17:10 minutos. Saludar a un gran amigo de la infancia. Nos criamos juntos. Vivíamos enfrente. Yo el pasaje solo era el 3116, que era el 3117. Ponerlo enfrente. Daniel Flaquer, que está en los pagos de La Plata. Que tuve la suerte de hablar la semana pasada con él y reencontrarme con él a través del fantástico como es el Facebook. Los chicos de los Corsarios del Folclore también se han unido esperándolo a los amigos de Cantares de Hoy que están en camino. Me mandó un WhatsApp Pachín que están en camino los chicos de Cantares de Hoy. Así que... ¿Cómo? Sí, por supuesto, acá la producción en... Los Corsarios del Folclore, comunicarse con la producción del programa. Después dígale el teléfono. O conmigo. O conmigo, todos saben. O por el Facebook, los chicos de Corsarios del Folclore. Podemos coordinar para venir un día, un sábado, aquí a los estudios de la radio. Y te voy anticipando que el sábado que viene va a ser un sábado especial. Bueno, porque tenemos un invitado especial. Un invitado especial que está cumpliendo... el miércoles, creo que el miércoles cumple 75 años, luego lo va a festejar en un teatro, como es Don Orlando Veracruz. Y bueno, el sábado que viene lo vamos a tener aquí en nuestros estudios a Don Orlando, contándonos lo que va a ser su festejo ahí en el Teatro de Luz y Fuerzas, de los 75 años de trayectoria. Don Orlando, que es uno de los íconos del folclore, como yo siempre digo, junto a Julio Monterrío y a mi amigo Miguel Ángel Morelli. Este programa está auspiciado por el Sindicato de Luz y Fuerzas, cuyo secretario general es Pedro Fernández, un sindicato que trabaja por y para sus afiliados, que tiene un excelente camping ahí en Riobamba, al 8200, a la vera de la Laguna Setúbal, con un salón de múltiple y después varios salones que pueden disfrutar los afiliados, además de todas las instalaciones, cancha de fútbol, básquet, tenis, pileta ahora no, pero bueno, en el verano sí. Tienes hotel, aparte, todo para el afiliado del Sindicato de Luz y Fuerza. Gracias por acompañarnos. Decía, don Orlando Veracruz festeja sus 75 años de identidad. El sábado 10 del 8 a las 21 horas en el Teatro Luz y Fuerza. Dice, te espero para vivir una noche inolvidable. Presento 75 años de identidad. La cita será a las 21 horas. Las entradas ahí las puedes adquirir en el Teatro de Luz y Fuerza. También agradecer a Agustín Gas, envío de garrafas a domicilios de 10 kilogramos y 45 kilogramos. Domicilio La Madrid 7313. Abierto en horario corrido, precio y calidad en el servicio. De hacer consulta al celular 489-3495 o al celular 155-223-165. También agradecer a la comuna de Sauce Viejo, cuyo presidente comunal es Pedro Uliambre, una comuna que también laburan y mucho. Y mucho ahí en la comuna de Sauce Viejo. Ya vamos a estar trayendo más información de lo que hace la comuna de Sauce Viejo. Gracias por acompañarnos. Y acá estoy viendo lo que se recaudó. Muy bueno, Lorena. Tarea cumplida, dice. Muchos colaboramos. Esperamos que cada vez sea más. Lo que viene, lo que les decía yo hoy de la colecta que llevó a cabo la radio esta mañana, ahí en Aristóbulo del Valle y General Paz, donde gentilmente, como lo contaba Bea hoy, la gente del supermercado Alvear le cedió un espacio para que puedan trabajar tranquilo. Así que ya tal puede ver la gente en el Facebook lo que se recaudó para 4 merenderos. La iniciativa era uno, pero gracias a Dios todo lo superó y van por más. A Miguelito Escalante, un compañero de laburo, Andrés Espíndola, bueno, toda gente que se une al fantástico. Vamos con la música, vea, Violín Mataco de Natalie Hiffy, vamos. Ese gemir sobre la siesta del Chaco, quien desató su vendaval del llanto desconsolado, habrá de ser el corazón de San Francisco Solano, que nunca se olvidó de sus hermanos. No llores más, ciego violín, que no amanezca tu llanto sobre la piel sufrida y gris de tus hermanos matacos. No llores más, ciego violín, que el río lleva tu llanto y sube a florecer por los lapachos. Turbio caudal, ciego de amor, rojo volcán que no murió, dulce oración, furia y pasión, amargo llanto. Un colibrí multicolor presume el viento danzando, ebrio de luz, dele aletear, trópico adentro volando, fino y sutil, de flor en flor, viva la miel de los chacos, herido corazón del palo santo. Dele a cerrar sobre el confín una cigarra soñando, debe pensar que esto es así, al día hay que celebrarlo, de sol a sol fue el trovador, con ese fuego sagrado, con el ha de morir siempre cantando. Turbio caudal, ciego de amor, loco volcán que no murió, dulce oración, furia y pasión, amargo llanto. Y así pasaba este violín mataco por Natalie Kifi. Bueno, acá estaba en la radio. El que está mirando la transmisión en vivo podrá verlo al afiche, ¿no? Dice, amigo y vecino, ¿nos ayudas a ayudar? Estamos recolectando alimentos y ropa de abrigo para colaborar con Merendero Tazas Vacías. Ellos preparan la comida y la merienda a muchos niños y familias de nuestra ciudad. Todo sirve. Alimentos no perecederos, aceite y sal, verduras y legumbres, leche y chocolate, té, mate cocido, hierbas, golosinas. Para el próximo Día del Niño, ¿eh? Ya están pensando la gente de la radio en el próximo Día del Niño, ¿eh? Buenísimo. Acercando tu colaboración a Alberdi 6724. O comunicate al teléfono 420-294, ¿eh? Otra manera de ayudar también para que el mes que viene es un mes especial, ¿no? Es el mes del Día del Niño. ¿Y cuántos chicos hay que no tienen, ¿eh? No tienen qué, con qué te pasar, su día? Y bueno, acá hay que no está la oportunidad, ¿eh? La radio activa, la 93.1, está activa. Esta radio activa comunitaria por sobre todas las cosas, ¿eh? Tenés la manera de ayudar niño o niña, ¿eh? Gracias por pertenecer nosotros con la producción a esta radio. Ya de alguna manera nos contactaremos el viernes y una reunión muy importante, bueno, ya ahí estaremos, así que para delinear distintas cosas de la radio. Gracias a Miguel Ángel Fernández que se unió, ¿eh? Seguimos disfrutando. Gracias a Daniela Berardo, la maestra del programa. La maestra, dije yo. La madrina. Y bueno, madrina, maestra. La madrina del programa es a través de su portal TV Producciones, siempre está con nosotros. Buscamos un tema de los nocheros, así se lo dedicamos. A la madrina del programa que le gusta. Pero mientras tanto vamos con Daniel Toro. Vea, es zamba para olvidar. Una zamba que me encanta, vamos. Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste,

caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar. Radioactiva 93.1, Santa Fe de la Veracruz. Bueno, siendo las 17:27 minutos, seguimos, ya están los invitados, Están poniendo a tono con los instrumentos. Acá lo tengo a mi amigo Pachín Gómez. Antes, Juan Antonio Vega dice: grande Pancho, temazo de Daniel, cuando pasábamos el tema de Daniel Toro. Ahora no me pelees en el semáforo, le peñaló a Gorriti. Ja, ja, ja, amigo. Bueno, poner a Luz de Guiñe no te voy a decir nada, ¿viste? Si no me pone la Luz de Guiñe, ¿qué querés que haga? No sé ya para qué le voy a agarrar. Pero bueno, otro amigo. Silvia Ponce de León también se unió al fantástico. Como yo le digo siempre, esta manera de comunicarnos, de interactuar con la gente, de comunicarse, y una manera de conocerse también con la gente, el Facebook. Acá estamos con este gran amigo que, ¿cuántos son? Faltan ahora, están afuera los muchachos, se están preparando ahí, pero vamos a empezar un poquito. Ya que lo tenemos a Pachi, vamos a aprovecharlo. ¿Cómo andas, Pachi? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Pancho? Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Tranquilo. Tranquilo. Sí, es muy importante la palabra tranquilo en los tiempos que corren. Sí, a mí me lo va a decir. Pero bueno, pero la tranquilidad te lo da también la confianza con las personas con que te relacionabas. Sí, tal cual. La verdad que, bueno, nos conocemos de hace años y esta nueva etapa dentro de la vida, del camino de la música, para mí logré algo muy importante, que vuelvo a repetir, que es la tranquilidad, el disfrute, el goce de otra manera de la música y bueno, feliz porque se están dando muchas cosas. Y bueno, que ahora cuando vengan los muchachos seguramente te vamos a contar. Así que en lo personal, muy bien, tranquilo. Y te veo que anduviste por la Sierra de Córdoba ya. Sí. ¿Anduviste? Sí. Bueno. Anduvimos por los cordobeses. Tuvimos las peñas de Cosquín, tuvimos ahí de invierno. Oh, ¿sí? Sí, pudimos ir ahí a ver cómo está el invierno en Cosquín. Las peñas realmente no tiene precio. Estuvimos ahí por la noche de la Salamanca, bueno. Y después el fogón criollo también. Muy lindo, muy lindo. Y lo bueno de esas peñas son que ves artistas de otro lugar que por ahí... Que ni se conocen. Eso es lo que yo siempre digo. Nosotros, la producción, mi señora, que es la que se dedica durante la semana a buscar, a bajar la música, siempre trata de buscar cantores que no son muy escuchados. Claro, claro. Para darle difusión, porque yo siempre digo, consagrado. Claro, es que el consagrado lo puedes ver por ahí en los festivales. En los festivales, en televisión, en cualquier claro, lado. Claro, claro. Realmente es muy... Hay artistas que son de una calidad musical. Tenemos muy bueno, muy bueno. Gratamente te sorprenden y vos decís, pucha, che, que... Qué lindo sería que la gente de Santa Fe pueda ver estos artistas de otras provincias. Que el solo hecho de no tener solamente una difusión, un productor, no están en el ruedo, pero. Claro, sí. Pero realmente son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Así que. Bueno, ya están instalando los muchachos. Están llegando todos. ¿Cómo andás? La patota. Los chicos acá. Así que. Y bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así que, bueno, Panchito, ahí estamos presentando. Un poco presentando, preparando todo lo que se viene la temporada, sabemos de los festivales y todo eso. Aquí en Santa Fe y bueno. Pero ustedes tienen otras actuaciones, ¿no? Ahora vamos a charlar. Los chicos, si querés, yo me voy del otro lado, así están más cómodos. No, como quieras, hermano, no te hagas problema. No, acomodamos. Nosotros nos hemos acomodado en cada lugar, Pancho. Sí. Vale, quédate, Pancho. Seguro, sí. No te hagas problema. Ahora, pero afinamos la guitarra y largamos cuando quieras. Ya, largamos, pero bueno, mientras tanto, te voy preguntando a vos, porque vos, che, veo cómo sos. La voz que viene, que habla y que dice todo. Cantares de hoy. ¿Cuánto tiempo lleva ya de formación? Ah, pero eso, pará, eso... ¿Ese? Ah, me estás pidiendo cosas que yo, es íntima. Que yo hace poco que estoy. Te jodí ahí. Ahí me jodiste. No, pero más o menos tres años. Aunque vos, ahora te voy a contar una historia muy particular, porque con los chicos tenemos una amistad. Bueno, yo estaba antes en otro grupo y en otras formaciones. Yo lo conocí a los chicos, bueno, vos sabés que soy un organizador de peñas también y de eventos. Y bueno, fue la, curiosamente, la primera actuación de los chicos se la conseguí yo. La primera actuación que ellos tuvieron. Y así nos conocimos. Ellos tocaban por primera vez y fue Sauce Viejo, ¿eh? El Sauce Viejo. Pero yo los había presentado a ellos en una peña en Santoto. En Santoto. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, sí, no me debo acordar. Pero... Hace dos años atrás, tres... Dos años atrás. Sí, dos. Sí, puede ser. Vamos, Manuel. Así que, y bueno, así fue la relación con los chicos. Uh-huh. Empezamos ahí, bueno, hace tres años. Y que bueno, antes había otro integrante. Y bueno, por cuestiones de la vida, se tuvo que seguir con otras cosas en su vida. Uh-huh. Y bueno... Y nosotros nos conocimos en Cosquín, o sea, nos conocíamos y compartimos un viaje. Y nos conocimos musicalmente. Musicalmente. Musicalmente hablando. Y ellos fueron para allá y fuimos en un viaje con un ballet de San Agustín, el ballet de San Agustín, y fuimos a Cosquín este verano. Y bueno, y ahí nos conocimos, y guitarra va, guitarra viene, y acá estamos. Y acá estamos. Ahí bueno, está el último integrante, Emanuel Escandel. Emanuel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Emanuel? Pero muy bien, acá estamos. Por suerte, todo bien. Me alegra mucho. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros porque estamos viendo uno que nos sigue por el Facebook. Sí. Que han salido, ya tienen un material nuevo. Exacto. Bueno, hay muchas cositas que me gustaría hablar con ustedes. ¿Cómo no? El material nuevo. Vamos a arrancar por lo nuevo, por lo último. Material nuevo, tema, letra, quién, todo eso. ¿Cómo viene? Sí. Mirá, estamos definiendo el nombre del nuevo espectáculo, de este nuevo camino. Y todo lo que sí sabemos es que, y hemos decidido que todo lo que hagamos dentro del repertorio y donde nos presentemos va a ser todo con música tradicional folclórica argentina y estamos buscando todo lo que es el repertorio argentino, ¿sí? De hecho, temas como tradicionales y conocidísimos por todos como Piedra y Camino, tratando de hacerlo a nuestro estilo. Después, bueno, sí, por supuesto. Tema de los tucu, tema de grandes exponentes folclóricos que la gente, cuando va a una peña, vimos que la gente quiere ir a escuchar folclore nuestro, a bailar, y bueno, por eso decidimos enfocarnos, apuntar hacia ese repertorio. Hacia el folclore tradicional. Exactamente. El folclore tradicional. Está muy bueno, porque hay mucha gente ahora, ya, para mí yo es sobredimensionado, para mí el folclore es esto, lo que yo estoy viendo sí, acá. Sí, sí. Tres sí, guitarras y un bombo. Sí, sí, sí, sí, sí. Los chachas, los tucos, ¿cómo era? Claro, tres guitarras, claro, y un bombo. Claro. Estamos apuntando a eso y uno por ahí con su experiencia pudo contactarse o charlar con distintos artistas que ya están, gracias a Dios, están a nivel nacional, una trascendencia increíble. Y bueno, voy hablando con esa gente por cuestiones de la vida, uno puede charlar y te dicen que ellos que andan por todos lados, por todos los escenarios más grandes, y ven que la gente tiene necesidad de ir a bailar, a escuchar un folclore y a bailar folclore en la peña. Y uno fue haciendo distintas cosas y se va dando cuenta que la gente quiere eso. Quiere eso y bueno, entonces apuntamos a eso, Pancho, a lo tradicional. Bueno, a ver cómo queda, podemos ver. Bueno, a la gente. Y vamos a arrancar Piedra y Camino, una zambita conocida. Así que vamos nomás. Thank you. del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me dejo. Tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, un sueño lejano y bello vida y soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida. Hermosa samba. Después que voy a comentar algo que pasó con Manuel y con él. En un... Se nos ha ido. Pero vamos a recordar. Saludar a Pamela Figueroa, José Luis Medrano, Sonia Salazar, de toda gente que se engancha con el fantástico, como yo digo, con el Facebook. A Claudia Ruiz. Yo me acordaba cuando te escuché cantar. En el último festival de Guadalupe. Ah, sí. Los chicos te cantaron, los dos. Los dos. Lucas y Emanuel. Entraron uno por cada punta del escenario. Estando guitarreros, cuando se arma la peña. Y nunca me voy a olvidar, lo tengo acá grabado en mi mente. La cara del cantante, del guitarrista, cuando empezó a cantar Emanuel. Lo que yo te decía. Se levantó y me voy de que... Impresionante. Había otro, ¿viste? Había otro, ¿viste? La voz de Manuel es igual, idéntica. ¿Viste? Eso es lo que hablábamos hoy. Bueno, vos no sabés lo que viene. lo que estamos descubriendo. Bueno, pero bueno, yo recuerdo eso y quería ver. Sí, la verdad que para nosotros fue un... A ver, contar vos, Lucas, también con... sí, esa con Rodrigo. Con Rodrigo fue, creo que el contrapunto, algo así. Sí. No. Ah, pero sí, fue con Rodrigo, sí, él. Pero también. Contrapunto de canto, porque no, contrapunto de asado. Claro, no, porque con el Rodrigo vas para atrás. Ahí pierdo, como el como la guerra, no sé. Fue una experiencia única, la verdad que sí. Con Emanuel estamos súper agradecidos con los chicos. Y bueno, no solamente por el espacio que nos dieron, la oportunidad, sino también se formó una amistad, gracias a Dios, con los chicos, que está muy bueno tener ese soporte de alguien tan ellos que son tan importantes, que ellos tienen un avance, un pasito hacia adelante, ¿no? Un apoyo. Sí, sí, es único. La verdad que, bueno, de ahí con Emanuel empezamos a tomarnos mucho más en serio esto. Claro, porque se dieron cuenta de que... Que podemos más. Que podés, sí, sí. Que podés. Aparte de vos te vi zapatear. Sí, sí, eso sigue. Sí, eso sigue todavía. Sigue, sí. No sé si será parte del show, porque la verdad... No, antes los chicos lo hacían como parte del show. Pasa que ahora se fue otro. Claro. El otro que zapateaba, y bueno, yo zapateando soy... Claro, viste. Cuando son tus pastiles podemos zapatear al almacenero. Al almacenero, seguro que lo vamos a zapatear. Zapateando toca muy bien la guitarra. Así que pero bueno, no. De vez en cuando lo hace, cuando se presta. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Bueno, cantar de hoy. Estamos en pleno proceso de, bueno, lo que trajimos es el adelanto del disco. Hemos entrado a grabar hace poco y bueno, gracias a Dios, con la ayuda de mucha gente, hemos podido conseguir esto con mucho sacrificio y tenemos 4 temas ya grabados y faltan retocar algunos, pero ya, bueno, hoy te mandé un adelanto. Y bueno, si Dios quiere, estamos la semana que viene, estamos con una sesión de fotos como para meterle a las redes sociales. Y bueno, ahí estamos llevando de aquí para allá. Mucho trabajo. Es que esto requiere mucho trabajo. Es así. Mucho tiempo. Y yo voy a volver siempre a lo mismo. Vos que sos organizador de Peña, lo tenés mejor que yo. No, muchas veces el trabajo que ustedes realizan no se ve reeditado cuando van a una peña. No, olvídate. ¿Me entendés? Por eso te digo que a veces es tan difícil poder seguir en este camino, pero bueno, uno lo hace porque ama esto. Ama como ustedes la radio, como ustedes todo, conducir, un montón de cosas. Entonces nosotros seguimos con esto. Pero como siempre, ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy importante. Es muy difícil encontrar gente con ganas de querer brindar su arte todos los días sin otra cosa que más que eso. Y yo encontré eso en los chicos. Vos me conocés, Norm me conoce, saben que estuve en otro grupo y anduve por todos lados, gracias a Dios pude pisar el escenario como Cosquín, Jesús María. Pero yo sigo insistiendo que esto, la esencia, es muy difícil de encontrar. Entonces, bueno, por eso estamos con los chicos, siguiendo trabajando todos los días. Y son buena gente ellos, ¿viste? Son buena gente y eso es lo más importante de esto. La esencia de la calidad humana. Entonces, por eso siempre lo resalto en cada lugar que vamos y le digo esto. Así que bueno, Panchito, estamos con mucha alegría, mucha felicidad por todo lo que se viene. Estamos por incorporar un músico que se llama Ezequiel, que bueno, que estamos viendo a ver cuándo nos podemos empezar a juntar, que toca el bandoneón, así que sigue siendo bien tradicional. Y bueno, así estamos definiendo el nombre del show, del disco. De todo lo que viene. Esperando, o sea, yo siempre digo que hasta... abril, mayo, junio, los artistas tienen un espectáculo preparado, un show. Claro. Después viene el impasse y empieza la época de la renovación. Empezar a renovar el espectáculo, el show, los temas que va a elegir. Sí, también sé que los temas van de acuerdo al lugar donde vas a tocar. Sí. Porque es así. De hecho, hay lugares que uno va y tiene, por querer que la gente la pase bien, hace cosas que después dice, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo hice el otro? Pero sí, son experiencias. Sí, nos pasa. Pero ahora, charlando con los muchachos, hemos decidido apuntar a esto, ¿no es cierto? Claro. Claro, armar un espectáculo para este año y el que se viene, y bueno, y después se armará. Como decís vos, claro, así que cuando estemos tranquilos nuevo, armar otra cosa nueva. Es que todo el mundo lo hacen, se guardan. Sí. Hasta los grandes artistas se guardan un miedo, ¿ves? Sí. Claro. Y para preparar lo que se viene para la temporada. Claro, exactamente. Ahora, bueno, tenemos el 3 de agosto, tenemos en Entre Amigos, en Santo Tomé, una noche de peña. Vamos a estar compartiendo con el Marcia Costa y con Mirna Mendoza. Va a estar Mirna también haciendo unos temitas. Bueno, va a estar Lale Mesina también haciendo unos temas. Bueno, va a ir gente muy amiga que también me dijo que iba a ir a hacerse una vuelta y hacer unos temas. Así que va a haber muchos artistas amigos esa noche. Y bueno, este domingo, perdón, mañana tocamos San Carlos. San Carlos Centro, ahí con la Noriegada se llama. Todos los años hacen un evento, son el cumpleaños de dos hermanos, los Noriega, que son bailarines, y hacen un evento folclórico. Bueno, ahí nos convocaron y vamos a estar mañana en San Carlos. En San Carlos. El sábado 3 en Entre Amigos, el domingo 4 vamos a estar en Coronda. En el centro tradicionalista de Coronda, no recuerdo el nombre, lo voy a decir. Sí, me acuerdo. Te paso bien la data. Y vamos a estar ahí haciendo también nuestro show un domingo a la tarde, sí, mediodía tarde. Sí, siempre se hace un festival grande de centro tradicionalista. Hemos ido a ver. Acá he ido de acompañante yo. Don Segundo Sombra se llama el centro tradicionalista. Es una peña folclórica, es un baile y bingo. Hace de todo, así que va a haber muchos artistas. Esto es el domingo, asado con cuero, hacen espectacular. El domingo 4. Al mediodía. Eso, y después, bueno, tenemos algo a fin de mes, si Dios quiere, para el 24. Ahí no quiero decirlo, pero no está cerrado. Hay cosas que decirle cuando tenés chivo en el lazo. No está cerrado. Cuando tenés chivo en el lazo, largalo. Después por experiencia propia, claro. Por ahí. No, y después, pum, te cae como. Entonces. Cuando tenés el chivo en el lazo, largalo todo. Y básicamente también la idea era un poco tomarnos estos días que quedan de agosto y algo de septiembre como para ya terminar de armar toda la parte de producción. Y bueno, ya tener todo definido, ensayar y tener todo listo para la temporada. Después, bueno, tenemos fechas cerradas para septiembre, octubre, Colonia San José, San Jerónimo, Entre Ríos. Así que bueno, ahí tenemos unas cosas cerradas ya para más adelante. Y bueno, ya tenemos un pie adentro del gran festival de Sauce Viejo, que es el Festival del Pescador. Así que eso para nosotros es una alegría enorme. Por eso estamos trabajando mucho. Esto es algo que solo lo sabes vos por primera vez. Así que exclusivo. Exactamente. Primicia. Así que bueno, estamos muy felices por eso. Ya saber que en enero uno va a estar pisando ese escenario. ¿Qué escenario, papá? Sí. Así que bueno. Realmente estamos con muchas expectativas y con mucha alegría porque sabemos que es una gran vidriera. Y bueno, y después trabajando en todo lo que en todo lo que se viene, tratando a ver, cada uno de ustedes poner su granito de arena, su impronta, porque me imagino que cada uno en lo suyo, ¿no? Por supuesto. Dará su punto de vista para darle lo mejor que se pueda. El tema que uno elige. Claro, sí, porque vos lo decías hoy, Pachín. Son todos temas que poner conocido, pero cada uno le pone su impronta. Claro. Su... Estamos trabajando mucho en eso y siempre por ahí se ocurren ideas. Che, acá hacemos esto. Eso es lo bueno, de poder charlar y uno decir, no ir con presión al ensayo, sino que ir a divertirse. Cada ensayo, cada juntada. Y nos divertimos demasiado. Y cada vez que vamos a tocar también. Sí. Pero lo fundamental es que se sientan bien. Bueno, y otra de las cosas que queda para cerrar lo que se viene, es que estamos ya casi cerrado el tema de nuestra peña, la peña de Cantares de hoy. La segunda peña de Cantares de hoy que se viene. Bueno, vos sabés que tengo la peña mía que se llama Ipachamama y bueno, volcamos toda la fuerza para hacer que la peña de Cantares ahora tenga realmente una relevancia que queremos que lograr, que es que la gente sepa que es la peña para que vaya, cada vez que hagamos la peña vaya a pasarla bien. Unimos las fuerzas. Sí. Bueno, ya tenemos. La unión es de las fuerzas, dice uno, ¿no? Tenemos algunas cosas confirmadas y bueno, el lugar también. Lo que sí creo que va a ser un domingo a la tarde, así que mediodía tarde, así que No, o sea, tipo almuerzo, va a ser. Sí, tipo almuerzo. Hasta... Peña dominguera, es una peña para disfrutar porque el lugar lo amerita. ¿Lugar? Así que el lugar estamos ahí. Estamos ahí, pero. Estamos ahí. Pero bueno, posiblemente sea en Sauce Viejo, ¿sí? Posiblemente sea en el Fortín. Un lugar realmente donde la gente puede disfrutar del aire libre, del día, dentro del salón, pero bueno, un lugar muy peñero, donde bueno, por ahí tenemos gente de Coronda que va a venir, gente de San Carlos, de San Agustín. Sería un punto estratégico como para distintas... Santo Tomé, y bueno, sabemos que la gente de Santa Fe es un poquito, le queda un poco lejos, pero bueno, si se organiza por ahí puede llegar a ir, hay colectivos que te llevan hasta allá, te dejan en la puerta. Tenés tanto de ida como de vuelta. Se llega fácil. Se llega. Y bueno, y es la anteúltima peña porque en noviembre queremos hacer otra. Así que. Bueno, estamos. Me alegro mucho, sí. Me alegro mucho todo este presente que están pasando. ¿Qué otro tema podemos escuchar? A ver. Una chacarerita vamos a hacer, ¿eh? Una chacarera del sufrido. Del sufrido. Una chacarera para los bailarines y el que no baile en la casa que haga aplaude y cante. Que aplaude y cante, claro. Vámonos. La última que no me pone el nombre, ¿no? Pero, hola, qué grande cantar es. Bueno, un saludo mamá de Luca. Bueno, ahí está, grande. Nos vamos entendiendo mejor, ¿eh? Después, un abrazo para los chicos de Cantares. Esta no creo que sea la mamá de Luca, por no darme la foto. Está bien, vamos Cantares. Lástima que no me ponen los nombres, ¿no? Porque... espectacular, unos genios Cantares de hoy. Bueno, no salen los nombres. Pongan los nombres. Un beso enorme para los chicos de Cantares, grosos totales. Bueno, no me voy a decir nombres porque mandan besos, ¿viste? Después, sí, está bien. Cuando lleguen a la casa van a estar top secret. Por las dudas. Ahí es top secret, bueno. Sí. Bueno, todos estos WhatsApp que han llegado. Muchas gracias a la gente. La gente que se comunica de muy una manera u otra. Muy importante agradecerle a todos, o sea, que estamos en, este, en tu programa, en su programa. Agradecer a la gente porque cada día nos manifiesta su cariño entre las redes, cada lugar que vamos. Y eso para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias a todos por su manifestación de cariño para y todos. Y que eso te da más fuerza para seguir adelante. Seguro. Este, esto, no, por ahí a nosotros también me pasa. Sí. Me mandan. Saludos, gente. Claro, saludos, gente. Claro, ¿viste? Claro. Eso te da. Por ahí te da un momento medio bajoneado. Y vos decís, sí, bueno, gente. Sí. Porque no ha pasado todo, que en un momento. Claro. Te claro. Agarra el bajón. Es verdad, ¿no? La vida es así. La vida, sí, que, viste. Y por ahí necesitas de uno. Un empujoncito de otro para. Para poder seguir. Para poder seguir. Así un que... temita más y vamos al corte. ¿Tienen? Sí, ¿están apurados ustedes? No, por favor. Sí, después del corte seguimos. Mira, con el mate que nos trajiste el mate ya estamos. Ya estamos, podemos estar guitarreando. Chamamecito. Vamos. Chamamecito, vamos. Vamos para. Stop. Ahí nomás, César. Dale. César es nuestro percusionista. Ahora después lo vamos a enfocar acá en la cámara. César. Yo ya después me voy a. Vamos a para este lado. Recién veníamos hablando de. En el auto. En el Cantares Móvil. veníamos hablando del look, viste, de a ver cómo lo vamos llevando, porque se está dejando el pelo largo, así que. Rodero me voy a poner. Sí, viste, sí. Más la parte flequilla. Claro. Vámonos. Porque eres la flor del Chaco, te canto, Puerto Tirol. Para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento. Te llevo en cada momento junto a mi peregrinar y aún lejos te de cantar. Al compás de mi instrumento. En noches primaverales, al reflejo de la luz. Dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasa la vida cantando, y mil versos ir dejando, cual me quedan los panales. Viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez.

Estamos en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Radio Comunitaria Activa. En Instagram, centro.cultural.alberdi. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están, amigos? Te cuento, estamos ahora los días sábados a partir de las 11 horas hasta las 13. Los espero a todos. Pasaremos un buen momento en Ana, por supuesto, en tu onda. Vivo en el presente, viajo con la mente que me trechina del sote. Tu sol me atormento, se come el sol en caldo, eres un puchero verde. Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuela mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa' frente, libre de preocupación. Libre de preocupación. Encuentros con Bea. Puede que no todos los días sean buenos, pero los sábados en Encuentros con Bea hay siempre algo bueno por suceder. Todos los sábados a partir de las 22 horas y el trasnoche de la radio. Encuentros con Bea. Enamorarse con la luna en los mares, volar sin señales. Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando. Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo. Volaré por ti de mí. Con tu ilusión y mi canción, sé muy bien que podemos un mundo nuevo construir y así seguir. Si estás ahí, si estoy aquí, encontraremos juntos una razón. Para vivir mejor. Si necesitas una mano extendida o un amigo que te extienda una mano, FM Activa, una mano extendida a la comunidad. Con tu emoción y mi expresión, hoy juntos en la radio, nuestro lugar para vencer la soledad. Escuchá Radioactiva, la mejor radio de la cuadra. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío. Bueno, siendo las 18:10 minutos, retomamos el programa ya entrando en la última hora del programa Lo Nuestro Folclore por la 93.1 FM Activa. Cita en calle Alberdi al 6724 de la ciudad de Santa Fe, capital argentina. Bueno, nos despedíamos del bloque anterior con los chicos de Cantares de hoy. Y están ahí todavía ahí, los chicos no se fueron. Esperaron acá, Darío Escandel dice, grande Cantares de hoy, sigan adelante. Después acá, bueno, me mandan saludos. Hola, saludos a Cantares de hoy de parte de Nati. Nati, bueno, ya. Bueno, Nati, gracias. Bueno, acá hay otro, dice. Me pregunta si no soy de la radio. Le pregunto, a uno le pregunto quién sos. ¿No sos de la radio? Sí, soy de la radio. Claro. Para saber tu nombre, es para eso. Y te, que ellos, si están escuchando, lo van a mandar. Sí, no así, te hagas problema. No, así que bueno, chicos. Muchas gracias. Igual a todos los que saludan, muchas gracias. Hermoso el tema que hicieron, el chamamecito que hicieron antes del corte. Claro, claro. Es lo que hablamos del repertorio. Tratamos de abarcar todos los géneros nacionales. Chamamecito, bolsecito. De todo un poco. O sea, siempre ahí moviéndonos entre esto que es lindo. Natalia me dice que es bueno, ahí está. Dale. Ahí nos pusimos de acuerdo. Natalia. Bárbaro. Bárbaro. Yo, ¿quién soy? Soy Pancho, el de la radio. Bueno. Sí. Ahí está. Ya le contesto el yo. El conductor del programa. Sí. El que conduce, que hace cualquier cosa. Sí. Acá bueno, chicos. Hoy le preguntaba Luca y Emanuel, para ustedes dos, está bien. Cantares tenía otra formación. ¿Cuándo fue bien que enseñó Cantares y por qué le decidieron poner el Cantares de hoy? Bueno, a ver, todo empezó. Contale con César. Nosotros nos conocemos los tres, César, Bustos, Emanuel y yo. Nos conocemos ya más de... van a ser cinco años ya, que es el que nos conocemos por otro grupo que estábamos, ¿no? Bueno, se separó ese grupo, nosotros con Emanuel seguimos solos. Éramos Cantares nomás, éramos solamente Cantares. Empezamos, tuvimos una semana nomás como Cantares. Sería porque queríamos salir, nosotros queríamos tocar, ¿no? Y bueno, se nos dio. Y un día nos juntamos en un cumpleaños de un amigo y estaba Nacho Sánchez, que fue el chico que estaba antes con nosotros. Lo conocimos por peñando. Una juntada de amigos, un cumpleaños. Y bueno, ¿por qué no armar un grupo? Eso fue en febrero. Sí, más o menos. Febrero del 2017. ¿Qué? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sí. Ponele que fue febrero. Sí, sí. ¿Y por qué no formar un grupo para hacer música juntos? Bueno, empezó Cantares, éramos Cantares igualmente. Después nos enteramos que había varios grupos que se llamaban Cantares, que... bueno, todo un bochinche bárbaro, ¿viste cómo es? Y mi papá un día agarra y dice: ¿y por qué no? Dice, por los jóvenes que son todos, ¿por qué no Cantares de hoy? Porque es el hoy lo que... claro. Así que bueno, lo pensamos 2 segundos y dijimos, bueno, Cantares de hoy. Y quedó, Cantares de hoy, así. Y empezó así de sencillo, ¿no? No hay mucha historia atrás, no hay nada. No hay nada, pero que... no, la verdad que no, pero... y yo, bueno, yo soy súper agradecido a la vida, de conocerlo a Manuel, a César, a Pachín. Con Pachín ahora mucho más, que nos está ayudando, nos está enseñando muchísimo. Ajá. Él sí, gracias a Dios. Se lo puse anteayer en un mensaje también, agradeciéndole de corazón, en serio, que él esté con nosotros ahora es algo como... sí, Pachín es muy nómade. Lo van a tener que atar para que no se vaya de nuevo. Te lo digo un consejo, te lo digo, sí, Pachín. Sí, porque Pachín es una persona que... necesitamos eso, Pancho. Pero aparte, necesitamos a alguien que sabe y conoce mucho el tema. Conoce mucho el tema. Y bueno. Sus años de experiencia. Tiene un Pachino cero, años de que nos conocemos. Sí, añade, Pancho. Más de 10 años, creo. No tiene muchos años, pero sabe un montón. Sí, sí, sí. Pero bueno, es bueno que estén así. Escuchen, un abrazo para los chicos de Cantares. Saludos para los chicos de Cantares de parte de Mabel, la mamá de César. Mirá, la abuela de todos nosotros. Bueno, la saludaron ayer. Sí, yo la saludé. Sí, escuchá, ayer ensayamos. Porque ayer fue el día de la abuela. Sí, ayer estuvimos ensayando. Saludos para los chicos de Cantares de parte de Karina y familia. Después acá tengo Tony Flores, saludos, Pancho. Pequeño Cantares de hoy. Qué grande. Un abrazo grande. Un abrazo para el Tony, qué grande. Claro, la gente, se manifiesta, sí, nosotros. Sí, sí, sí, uno sí, lee sí. Lo que nos escriben. Así que por algo será que le dicen pequeños. Y lo son porque sé de que le ponen mucha ganas, mucho esfuerzo, y hace mucho que están en esto de folclore, y es difícil. Claro, es difícil. Sí, ojalá se mantenga la formación. Ojalá Dios quiera. Grupo Cantares. Uno nunca sabe. Eso. No, pero gracias a Dios estamos convencidos de lo que queremos, Pancho, y eso es muy importante. Claro. ¿Viste? Y estamos disfrutando, la verdad. Sí, estamos disfrutando. Sí, la verdad que sí. Disfrútenlo. ¿Cómo te puedo decir? Pero a la vez, traten de, si hay un tema, de hablarlo, no discutirlo. Claro, no. ¿Me explico? Sí, ¿eh? Sí, sí. Justamente, justamente eso es lo que creo que lo que pasa siempre. Sí, sí. Porque vos sabés que cada uno, no es que nos levantamos y podemos vivir de esto todos los días, tenemos nuestro trabajo y nuestra... Y organizarnos en ese sentido está... Venimos bien, por eso digo que se puede, ¿viste? Así que bueno, estamos tranquilos. Estamos bien. Bueno, me alegra mucho. Y aparte no es fácil ensamblar las voces. No. ¿Sabes el laburo que tiene? La voz de la bestia esta, perdóname la impresión. La bestia en el buen sentido de la palabra. De Manuel, que es una voz terrible la que tiene. Pues muy pocas voces. Hay muy pocas, hay poca graves. Gente que tiene la voz que él tiene. De hecho, hay muchos que están dando vuelta ahí. ¡Ah! Claro. Pero no pasa nada. Bueno, chicos, ¿con qué temas hay? Bueno, vamos entrando a salir. Vos tenés que decirnos cuántos temas más, entonces nosotros preparamos. Porque viste que siempre los artistas dejamos el mejor para el final, ¿viste? Claro. Tal cual. Vamos, un tema y ya vamos haciéndolo. Uno más, nos despedimos entonces. Después, nos despedimos con esto, vamos. ¿Qué hacemos? Lo que ustedes quieran. Zamba. Zambita. Zambita carpera, entonces. Vamos nomás. Suben las voces así, todos juntos. Bueno, uno que le gusta, a mí que me gusta. Es como que se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque si escuchás semejantes voces y tan bien ensambladas, para los oídos de uno, ¿no? Muchas gracias. A lo mejor ustedes no están ahí, no se escuchan bien porque están cantando. Pero para que lo escuchen de afuera, escucha esas voces. Bueno, chicos, muchas gracias, Marcela Villalba, Alfredo Díez. Alfredo Díez, te lo manda un saludo, que estuvo cumpliendo años. Claro, hace poco, Alfredito. Julio, amigo, que no invitó, que... no invitó a comer nada, así que... Pero no estaban ya, acá, no estaban ya, acá. Ya voy para acá. Allá, ya, sí, sé que anduvieron los chicos, anduvieron por Tucumán. Por todo el noroeste argentino, los chicos de Sendero, que anduvieron muy bien. Anduvieron de gira los chicos, así que... o sea, un gran abrazo, Alfredo, le mandamos un abrazo. Y también fue el cumpleaños del Chimi. Marianito también, Mariano Díaz. Mariano Díaz. ¿Quién más? Ahí está la producción, pues lo habían mandado un saludo hoy. Pero bueno, chicos, la verdad que agradecido por la presencia acá en el programa. Ya estoy tirando el micrófono. Así que, y es sábado, Pancho. Es sábado y tu cuerpo lo sabe. No quiere que nos vayamos. Así que tengo el operador acá, sí, que me maneja espectacular, todo. Espectacular. Gracias a vos, Pancho. No, ojalá que sigan. Muchas gracias. Gracias de verdad a ustedes, a la radio, a Norma, bueno, a todos por siempre estar. Y bueno, y gracias a la gente por su cariño, de verdad. Sí, y bueno, a la gente que saludó, muchas gracias. A toda la familia, a todos. A todos, a la familia, que es importantísimo. Y a todos los amigos, a los colegas, realmente. Bueno, y nada, agradecidos realmente a todos. Sí, de parte de César Bustos, Lucas Modric Patiño, Emanuel Escandel, Daniel Gómez Pachín. Así que bueno, de parte de todo Cantar de Hoy, muchas gracias a todos. Bueno, chicos, saben que en la puerta de la radio, del programa, están abiertas, bueno, para lo que... Ya te vamos a traer unas entraditas para la peña, para que sortees en el programa. Dale, así que cuando eso, ustedes lo dispongan. Dale, ahora sí lo voy a joder. La última y nos vamos. Vamos. Bueno, ¿vamos una más? La última y nos vamos. Dale, vamos a hacer... Dale, no sé. La zapita. ¿Montero? Dale, sí. Vamos, Montero. Vamos nomás. Espera. Nos agarramos con el... Vamos, ahí nos vamos nomás. Chicos, de Cantares de Hoy, del programa Lo Nuestro Folclore.

atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Y así pasaba, dos temas seguidos, y elegimos Soledad, que le dice para mi sufrir, el chaqueño para el chino, Amor Salvaje. Después de haber estado esta hora, casi una hora con los chicos de Cantares de hoy, la verdad que pasamos una hora hermosa, hablando, conversando con ellos, conociendo un poco cómo se formaron, lo que se, las cosas buenas que se le vienen. Eso es lindo cuando a chicos así se le van dando, abriendo puertas y oportunidades. Agradecer al Sindicato de Luz y Fuerza, con su secretario general es Pedro Fernández, un sindicato que trabaja por y para sus afiliados. Él tiene su sindicato ahí en Riobamba, al 8200, a la vera de la Laguna Setúbal. Sindicato de unas instalaciones impresionantes que tiene el Sindicato de Luz y Fuerza. Gracias también a Agustín Gas, envíos a domicilios, garrafas de 10 kilogramos y cilindros de 45 kilogramos. Domicilio en La Madrid 7313. Abierto de lunes a domingos en horario corrido. Precio y calidad en el servicio. El teléfono para consulta o llamado 489-3495, el fijo, o al celular 155-223-165. También queremos agradecer a la comuna de Sauce Viejo, cuyo presidente comunal es don Pedrito Uliambre. Saludos a toda la comuna, a toda la gente que trabaja día a día incansablemente por y para los sauceños, que ahora ya están trabajando para lo que será el Festival de Guadalupe. Les decíamos, estamos terminando el mes 7, entramos en el mes 8, el mes 8, que es agosto. Bueno, y ya la gente, me imagino, ¿no? Que ya se estarán trabajando por el tema del Festival del Folclore. Así que vamos con los de Córdoba, Bea, y Pateando Sapo, vamos. Me voy ahí pa' James Cray. Che, qué bien que lo pronunciáis. Se ve que sabe inglés. Se ve que lo domina y... Adentro, con un vista chinche, hice un vino flor. Tiene tres barriles, ya se terminó. Fue tirando lindo. Ya se me acabó. Que ha durado mucho, casi un día o mando salsa parrilla, estaba yo todo el día tiradito pasajito en la Villa Carlos Paz, voy pateando sapo para el barrio inglés. che, te encargo de mi ti, me traiga las alpargatas, que me la de que olvida en la rueda de la chata, que estoy medio mosca, pincho en Córdoba. A la segunda. Con el bolichero del espichulear, por un litro de vino que no voy a pagar. Guarde el hilo negro, negro guarde el hilo, no te mi largué, no te mi largué, negro guarde el hilo, que soy cordobés. En la plaza de Villa Allende, un agente en bicicleta espantaba a los caballos, era el cabo tijereta, que si estoy chupado. Vos no lo sabes, pandejay, pájames cray, che que bien que lo pronuncia y se ve que lo domina y se ve que sabe inglés. Y si no sabí, ¿pa' qué te metí? Y así paseaba, pateando sapos con los de Córdoba. Bueno, fíjate, escuchaba que voy a decir una chacarera y una zamba, que mirando las efemérides del día de la fecha, el 27 de julio se registra la chacarera del cordobés, música y letra del Chango Rodríguez, chacarera del cordobés, dice, a donde quiera que vaya me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés, es una parte de la estrofa, Buen tiempo, vea, no hay ningún problema, ¿eh? Y después, el 27 de julio de 1962, se registra la Zamba de Abril, con música y letra del Chango Rodríguez y letra de Carlota Villafañe. Medallón y rastra un chispeo, de estrella vestía la rosa sal del viejo jardín, violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban las noches de abril. Eso es lo que dice la zamba. Zamba de abril. Pues si lo tenés cuando tengas... ¿Estamos con la chacarera? Vamos, listo. En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior. Yo conocí a un curita más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba 31. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara. Todos charlan y se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Las vinadas decían del velatorio, si no la velan de espaldas fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' hacer juego con el cuerpo. Aquí lo traigo a Siriaco, que no es una cachilera, para todos los muchachos que toque la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Y

con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Y así pasaba la zamba de abril, que fue registrada un día como hoy, pero del año 1962. Y un 27 de julio de 2012 fallece Mario Enrique Altamirano en la ciudad de Buenos Aires. Músico, guitarrista, cantor y compositor. Integrante fundador de Los Altamirano, junto a sus hermanos Daniel y Julio. En 1969 llegan a tocar en el Festival de Cosquín. Pudieron ejecutar un solo tema sobre el escenario. Fue la Vidala del Nombrador. Con eso fue suficiente para lograr la revelación del festival. Bueno, padecía de una incurable enfermedad que lo llevó a la muerte. Otra canción, Obras, Canción del Amor Desesperado, cuando lloran las flores, El Serrano Cordobés, Rocío, Tú no sabes nada, Tú no sabes, amiga, Ya tengo un hijo, entre otras. Pero nosotros vamos a poner la canción que lo llevó a hacer revelación de Cosquín allá por el año 69, Vidala del Nombrador. Vamos. Yo soy aquel cantorcito y soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago y en este ser no más vivo. Vengo del ronco amor de la luna en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su oscura raíz mineral. Voy a cantar esta copla por si en caso muero yo, porque nosotros los hombres hoy somos, mañana no. Cuando me pille la muerte, quiero esperarla cantando, convidarla vino adentro. Quién sabe la salga amando. Más cuando se muera el cantor, no lloren ni tengan pena. Pónganlo en cajón de barro, priéndanle velas de arena. Les dejo en verso lo que aprendí en el vino, porque del vino aprendí en el alma un canto. Tengo preñado el corazón de penas, pero en vez de arrodillarme, canto. Canto porque el canto es de los machos, de los que ríen cuando el hambre llega. Soy de la raza que cantara Hernández, del Martín Fierro y del mismo Santos Vega. Cuando mi frente siento que golpea la fiebre loca de un dolor que espanta, me aprieto el corazón con las dos manos y el corazón no llora, no ríe, pero canta. Yo canto en marzo, en abril o enero. Soy como el hachero que hace cantar el hacha. Me basta un vaso de vino, una guitarra, y si no es mucho pedir, una muchacha. Y el agua del manantial corre en silencio cuando tambor indio de la luna, barro mestizo del carnaval, licor del derrumbe de una raza vieja, arreando majadas de sueño y baguala, bohemia de sangre, su ronco cantar. Tu llanto es la quena, rescoldo del vino, cenizas azules de ausencia de sal. Astilla minera, tu grito de piedra retumba en la copla. La sombra del valle se inclina a la vida y moja tus labios resecos de amar. El indio es un mito de una cruel leyenda, cobre de las minas templado en sudor. Sombra del machete dejando rastrojos, dioses de la puna, místicos de viento, fuente del olvido, antiguo del sol. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera? Hasta mañana digo, y no sé hasta cuándo me alcanzará la eternidad del canto. Canto a la tierra que el trópico abraza, fuente de estrella, cintura de Así pasaban los altamiranos. Bueno, que quedan 5 minutitos. Katy Murúa dice, buenísimo el programa, señor Pancho. Gracias por lo del señor. Cariños a su señora, todo de 10. Bueno, gracias Katy, a Sergio Torres, saludarlo, a Luca Gastaldi, a Nati Godoy, a toda la gente que se estuvo conectando. Bueno, como decía don Luis Landricina, vamos entrando a salir. Llegamos al final del programa El Día de la Fecha. Del último sábado de julio, ya la semana que viene arrancamos con agosto. Para nosotros una semana muy pero muy especial, el día, más que nada el día 31 de julio, porque es el cumpleaños de mi nietita, cumple 2 años, el 1 de agosto. Hay que arrancar con un vasito de caña con ruda, para la buena suerte. Y nada, que tengan un excelente fin de semana todos y una excelente semana. Mi nombre es Pancho Basso Bilbaso, gracias Bea por estar ahí del otro lado, gracias Negra por la producción. Nos vemos el sábado que viene, cuando digamos el nuestro folclore, por la 93.1 FM Activa. Nos vamos con La Vida de Jorge Roca. Chau, chau, nos fuimos. Apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale. prueba, nada más.